diagnóstico sexo oral? Yo he resuelto mis dudas en el consultorio de salud sexual del Centro de Salud de Palma Palmilla. Los miércoles de 6:30 a 8, un profesional sanitario te atiende y resuelve tus dudas. No hace falta tener cita previa y es totalmente confidencial. Tarde joven. Los miércoles de 6:30 a 8 de la tarde. En el sexo, no te acuestes con dudas. Málaga Go. Porque 10 oyentes no pueden estar equivocados. Con Leandro Pavón y Fernando García de la Cruz. Agenda cultural. Yo estoy dispuesto a levantarme y abandonar la mesa, porque yo he venido aquí a hablar de mi libro. Cine. Abogado, ¿estás ahí? Abogado, sal ratita, quiero verte la colita. Deportes. La interpretación siempre negativa. Siempre negativa. Nunca positiva. Y de FAL. Nucelar. La palabra es Nucelar. Muy buenas tardes a todos, tanto a los que nos sintonizáis a través del 107.3 de FM o de internet. Sed muy bienvenidos un martes más a Málaga Go, ya lo sabéis, porque 10 oyentes no pueden estar equivocados. Una semana más estamos aquí para compartir con vosotros una hora de risas y de entretenimiento. ¿No es así, Leandro? Muy buenas tardes, ¿qué tal te ha ido la semana? Muy buenas tardes, Fer, saludo a todos los oyentes que nos están escuchando a través de las ondas o a través de la página web. Pues nada, pues una semana bastante interesante, ya tengo 24 años. Y bueno, tú sabes mejor que yo la semana que he tenido, que me dice una sorpresa con nuestra amiga Alicia y tal y cual, que ya os enteraréis ya. Una bonita sorpresa, creo que te va a vengar en próximas fechas, ¿no? Sí, además, como cumplir los dos cerquita, va a estar bien. Pues bueno, yo creo que ya estamos listos. Pablo hoy ha llegado puntual, dice vamos, o sea que le veo entusiasmado con el programa de hoy en el chat. Oh, muy bien, Pablo, muy bien. Y bueno, que empiece el Málaga Go de hoy. Como siempre arrancamos, pues contando un poco los contenidos de esta próxima hora y lo hacemos desde un sitio muy especial, como no puede ser de otra manera. Hoy vamos a asistir a un verdadero prodigio de la naturaleza, un alarde de fuerza y de chulería. Con todos ustedes, Málaga Go adelanta sus contenidos desde una rueda de prensa de José Mourinho. Para mí es un buen equipo. Para mí es un buen equipo. Es un equipo que, en mi opinión, no tendrá problemas, tendrá porque tiene que hacer puntos, pero al final es un equipo que yo tengo casi la. Bueno, vamos a ver si podemos aquí adelantar los contenidos sin que se entere el señor Mourinho, para que nos tire una botella a la cabeza. Sin molestar mucho. Hoy en la agenda cultural va a ser muy especial, ya que vamos a contar un cuento de Julio Cortázar. En el cine, y a riesgo de ser falso e hipócrita, vamos a tener lo nuevo de Anthony Hopkins, El Rito, y una particular versión del Romeo y Julieta, interpretado por enanos de jardín. Qué duro suena eso. Dentro de la sesión de deporte, vamos a hablaros de los éxitos que han tenido tanto el Málaga Club de Fútbol como Unicaja, amén del fichaje de Jorge Garbajosa, que vuelve a Unicaja por vacaciones. Y en nuestra aclamada y esperemos próximamente premiada sección de FAL, debatiremos acerca de un montón de temas de actualidad, como el cine joven que se nos avecina, el Día del Padre, que es el próximo 19, sí, San José, la bronca que ha tenido el gran Quentin Tarantino y los problemas de John Galliano y su xenofobia. Lo de Tarantino es enorme, os lo adelanto ya. Y bueno, antes de que se enfade este hombre y nos pregunte si son quejas o excusas, pues bueno, nos volvemos a la radio. Ofensivos. Tenemos que ganar, tenemos que arriesgar. No te estoy diciendo que voy a jugar con este equipo en el inicio del partido. Ya estaba empezando a mentir, tú te das cuenta, no va a jugar con el inicio de partido, ya, bueno. ¿Con qué sección empezamos, Fernando? Pues con la agenda. Pero

volvemos enseguida. Hola de nuevo, tras la agenda y la música, echamos ahora un vistazo al blog para ver qué nos habéis dejado. La dirección del blog para participar ya la sabéis, es www.malagago.blogspot.com. Allí tenéis el chat y podéis dejar vuestro comentario, vuestras críticas, vuestras sugerencias, todo lo que queráis, incluso temas para debatir más tarde. Pues sí, bueno, agradecemos que estéis ahí como cada semana en el chat. Recordad que podéis ponernos lo que queráis, menos críticas. Somos perfectos y no queremos que nos digáis lo contrario. Y bueno, de momento vamos a hacer un repaso, ya que nuestro chico del chat, Tapia, hoy está indispuesto. Pues bueno, voy a hacerlo yo. Y está Pablo y Juani por aquí. Pablo te felicita, Leandro. Muchas gracias, Juani. Pablo, perdón, Pablo. a Pablo le ha gustado Painting Black y me comenta algo aquí de la derrota del Arsenal, que si no vamos a hablar, ¿o qué? Pues hombre, yo qué quieres que te diga. ¿Qué ¿Qué quieres que te diga? Podemos hablar también del empate del Barcelona en Sevilla y que pudo perder porque Negredo la tuvo al final y no estamos hablando de eso. Negredo está untado, créeme. Sí, sí, a mí me pone negro cada vez que lo veo. Lo del Arsenal fue una pena, yo lo dije. Si es que basta que yo vaya con el Arsenal y pierde, voy con el Valencia y pierde. ¿Y esta semana con quién voy? Con el Lyon. Muy bien, muy bien. El razonamiento. Muy bien, he tardado en pillarlo. Tú eres como el nuevo Paco González. Eres nuestra Paco, nuestro Fernandus, vas a ser tú. Por lo visto viene a... Mira, me lo puedo poner los auriculares. Viene a Málaga a dar una charla. Eso escuché anoche, pero no pillé ni el día ni nada. ¿Qué? En el ciclo de la mujer de la COPE. ¿El ciclo de la mujer de la COPE? Sí, Mujer Siglo XXI, se llama un ciclo de conferencias que tienen, que vienen periodistas y viene Paco González. No, pero van a hacer el programa aquí también. Y el 7 de abril hacen el partido de las 12, aunque yo no sé si después de lo de insinuar el dopaje van a llegar hasta el 7 de abril. Hombre, yo tengo una cosa, ahí yo creo que se colaron un poquito, tanto Barcelona como Valencia, ¿eh? El Barça va a denunciar. Pues no sé el qué. Realmente, yo estoy escuchando el programa, yo no escuché en ese momento que los miembros de la cadena COPE dijeran nada. Ayer por la noche se disculparon. La verdad que Alcaraz pecó un poco de pardillo y la han utilizado de una manera bestial. El Real Madrid lo ha utilizado de una manera bestial. Y claro, porque el Madrid ha llamado a Barça y Valencia, ha dicho que no tiene nada que ver. Claro. Y entonces, ¿a quién creen? Dicen que creen al Madrid y se supone que es la COPE la que ha mentido. Pero... Yo me creo que a Alcaraz le han dicho eso, pero claro, ahora dicen que no y se tiene que aguantar porque no quiere revelar la fuente. Cualquiera de la junta directiva lo larga, pero oficialmente no lo dice. Y como eso no lo tienes grabado ni lo puedes demostrar, acabas tragándotelo. No hay que confiar en la gente. Y también novedades que a partir de los viernes pasará Carbonero a los Manolos. Cierto, también leí yo eso. También he leído eso. Vaya combinación. Dios mío. ¿Eso es lo que puede salir de ahí? Nada bueno. Pues yo creo que llegó la hora del cine, ¿no? Pues vamos a ello. Y tras leer vuestros comentarios y escuchar un poco de buena música, pues nos vamos directo a comentar los estrenos cinematográficos de esta semana. Una semana que trae como estreno más destacado, y ahí lo decimos todo, lo nuevo de Sir Anthony Hopkins. El Rito, una peli de terror, es que me he quedado un poco ennubilado. Una peli de terror muy al estilo del mítico Exorcista. ¿Logrará exorcizar lo que sé? Pues que la palabra tiene de tela. Sí. A los demonios de la taquilla española. Vamos a escuchar un fragmento del trailer, a ver qué os parece. Lo interesante de los escépticos es que siempre estamos buscando pruebas. La cuestión es, ¿qué haríamos si las encontráramos? ¿Tú qué crees? Creo que preferimos engañarnos a afrontar la verdad. El año pasado, el Vaticano tuvo conocimiento de más de 500 millones de posesiones demoníacas. Esto se grabó durante un exorcismo en Chile. La película es una adaptación de un libro de Matt Baglio que a su vez está basado en hechos reales. Vaya, un verdadero cachondeo, porque en ese proceso de adaptación, pues supongo que de verídico quedará poco. Tú sabes que en cada programa tengo que tirar mi dardito a cierta persona. Ataque. Posesión demoníaca, ¿es que Matt Damon te coja? Yo creo que igual de malo. Probablemente. Bueno, en definitiva, la cinta cuenta la historia del seminarista Michael Kovac, interpretado por Colin O'Donoghue, que lo conocerán en su casa porque yo esta persona no... Yo tampoco, yo pensaba que lo mismo tú sabías quién era, pero últimamente yo... con Anthony Hopkins actúa cualquiera, sí, yo entiendo. Está encasillado un poco Anthony Hopkins, sí, ¿verdad? Sí, un poco, ¿verdad? O hace de zorro antiguo o hace de persona así, de tipo... raro, psicópata, sí. No entiendo yo. Bueno, Michael Kovac, que es un hombre al que envían al Vaticano a estudiar exorcismo a pesar de sus dudas sobre esta polémica práctica e incluso sobre su propia fe. Con su profundo escepticismo como armadura, Michael desafía a sus superiores a buscar el problema en la psiquiatría en vez de en demonios a la hora de tratar con personas poseídas. Ahora caigo yo, que ha grabado con Andy García una peli sobre la vida de Hemingway. Porque por lo visto Hemingway pasó unos años en Cuba y se hizo amigo de un pescador que fue el que le inspiró para escribir El viejo y el mar. Y creo que Anthony Hopkins hace de Hemingway por el parecido y Andy García hace de pescador cubano, así que eso puede ser un... ¿Veis? Cualquiera. Bueno, seguimos con la película. Es que me ha venido ahí el flash. Hasta que no le envían como aprendiz del poco ortodoxo padre Luca, el gran Anthony Hopkins, un legendario sacerdote con miles de exorcismos en su haber, pues en ese momento la armadura de Michael se empieza a venir abajo. A medida que se introduce en un preocupante caso que parece trascender incluso la habilidad del padre Lucas... Padre Lucas es un poco así. Hasta luego, Lucas. En plan chiquito. A mí me ha hecho gracia lo de que se empieza a caer, porque no sé, me han venido pantalones a la cabeza. Dios mío, vamos a acabar mal. En la COPE no vamos a acabar, ¿eh? Empiezas a vislumbrar un fenómeno que la ciencia no puede explicar ni controlar. Un mal tan violento y terrorífico que le lleva a poner en tela de juicio todo en lo que cree. Yo no soy muy partidario de estas películas, pero cuando hay que elegir entre esto y el segundo estreno de la semana del que ahora vamos a hablar, pues la cosa está clara. Y es que ahora, como decía, hablamos de la historia de amor más representada de todos los tiempos, pero esta vez protagonizada por Enanos de Jardín. Los gnomos rojos y los azules han sido enemigos siempre. ¡Preparados! ¡Listos! ¡Ya! ¡Ajá! ¡Romeo! Julieta, solo quería volver a verte. Necesito que me cubras. Si mi padre pregunta, dile que me estoy lavando el pelo. ¡Ten cuidado! ¡Le diré a tu padre que te estás lavando el pelo! Esto me suena, aparte está de Simpson que dice, paso, que voy ardiendo. Ardiendo, palo que a tu calva. No mío, tío. Es que el juego de palabras es gracioso, pero es que es malísimo, por Dios. Hablamos de Gnomeo, que es complicado también de decir, Gnomeo y Julieta, una disparatada adaptación de la obra más famosa de William Shakespeare, que es transformada totalmente en esta película. Está dirigida por Kelly Ashbury, quien ya se puso al frente de Shrek 2 y pudimos ver su resultado tanto en la taquilla como en crítica. Y es que el trabajo de Ashbury siempre conlleva un taquillazo. Antes de Rec ya pudimos disfrutar de Spirit, el caballo de Disney, aunque más que disfrutar, fue un éxito en taquilla, pero no sé yo, lo peorcito de Disney. El corcel indomable. Pero bueno, hablemos del argumento de Romeo y Julieta, que es muy fiel a la obra de Shakespeare, pero también tiene mucho de Toy Story, ya que las figuras cobran vida cuando nadie las mira. Cuando Romeo vio por primera vez a Julieta, se quedó totalmente enamorado de ella, pero la disputa entre los vecinos propicia unos obstáculos que parecen insalvables. ¿Podrán Romeo y Julieta poner un final feliz a su amor? Si es fiel a la de esta, lo llevan crudo. Eso tendréis que verlo en una película que garantiza el buen humor ante todo. Sí, la verdad que yo he visto el trailer y algo te ríes, pero... Sí, tiene su gracia, pero son enanos de jardín, tío. Yo solo los veo explotar, o sea, es que pienso en ellos y explotan. La verdad que no fue pagar 7 euros y verla, ¿no? Creo que he dejado claras mis intenciones, ¿no? Sí. Y el rito creo que tampoco. Llevamos una tarde fina. Pero el rito no es ni para verla, directamente. Yo digo que no cuesta 7 euros para verla. Habrá que saber. Voy a descubrir quién es Colin O'Donoghue y... Ah, eso está bien. Ya la semana que viene hablamos sobre él. ¿Lo buscas ahora? Quizás es amigo de Matt Damon. Bueno, y vamos a hablar de... No, por favor, no. Bueno, y vamos a hablar del último estreno que os proponemos esta tarde, y es El mundo según Barney, que estaría muy bien si fuera Barney el de Cómo conocí a vuestra madre. Pero por desgracia es Paul Giamatti. Bueno, El mundo según Barney, que es la historia de un hombre aparentemente corriente que tiene una vida extraordinaria. Escuchad. Es para ti. Hasta lo he firmado. Jodiste a todas las personas que conocías y te importaban. El mundo entero sabrá qué clase de mamón asesino eres en realidad. Te vendría bien un caramelo de menta. Teníamos que haber criticado la de Dustin Hoffman, pero como ya tenía descargado el corte... ¿No? ¿Esta es la de Dustin Hoffman? Sí, esta es de Dustin Hoffman. Entonces, claro. ¿Cuál era la otra? La de Keira Knightley. Ahí me has pillado. Pero pasa que es de un libro japonés, eso tampoco te puedes tú... Dice Pablo que Los Gnomos es una peli para Fran. Sí, señor, como es muy parecido a Toy Story, Fran saldrá flipando. Creo que es en sueco, a ver si tiene narices. Y Juani dice que hablemos después de la victoria del Málaga, ¿verdad? Eso también es novedad. Bien, claro, pero eso en el tiempo de deporte, eso está ya todo preparado. Además que tenemos que, bueno, no adelantar, porque ya ha adelantado un compañero nuestro, pero ya habrá una noticia. Y que no me esconda, dice Pablo, que hable del resultado de lo del Arsenal. Está haciendo leña del árbol caído, nunca mejor dicho. En el debate, en DFAL a lo mejor hablamos, ¿no? ¡Qué remedio! Bueno, volviendo al mundo según Barney, pues el cándido relato de Barney, al que interpreta Paul Giamatti, recorre 4 décadas y 2 continentes y nos lleva por los numerosos buenos momentos y por algunos de los malos de su larga y a la vez pintoresca vida. Cuando has dicho que transcurre en 2 continentes, me he imaginado a Paul Giamatti en el continente comprando. el Carrefour ahora. Es que me hace falta leche. Pues yo me estoy cogiendo leche, no es una idea que siempre me ha flipado. La razón por la que Barney debe contarnos su historia, o al menos su versión, es que su peor enemigo acaba de publicar un libro revelador que saca a relucir los capítulos más comprometedores del pasado de Barney. Los muchos y en numerosas ocasiones turbios acuerdos empresariales que le llevaron al éxito, los tres matrimonios que han llegado a su fin, y aquí viene el mayor problema, la misteriosa desaparición de Boogie, el mejor amigo de Barney, un posible asesino. Parece ser que acusan a Barney de haber asesinado a su amigo Boogie, en resumen. Vale. Hombre, tengo una cosa, una persona que se llame Boogie tampoco merece vivir. Yo creía que era un perro. ¡Ah, es un perro! No sé, el mejor amigo puede ser un perro. No lo sé, ¿eh? Creo que en el trailer es una persona, pero el guión ganaría mucho más. Si fuera persona o perro. Perro, y ya si fuese tarta parlante, imagínate. Bueno, dado que su memoria empieza a fallar y tiene la mala costumbre de emborracharse hasta perder el sentido en los momentos clave, Barney nos lleva con un paso inseguro por el camino de los recuerdos, no solo para explicar su vida a los demás, sino para explicársela a sí mismo. Y a ver si la semana que viene estrenan algo bueno, ¿no? Porque está la cosa... Creo que la semana que viene sí, está Sucker Punch, que a mí por lo menos me atrae mucho. A ti creo que no mucho, ¿verdad? Esa es la... Ah, bueno, puede estar bien. A mí es que todo lo que haga Zack Snyder... Tengo pendiente por ver La Leyenda de Gahul, que según la descripción de un amigo mío es 300 pero con búhos. Dije yo, ya está. Es que la verdad que pinta, está la cosa pobre esta semana, ¿eh? Sí, se ha estrenado todo lo de los Oscars muy apretado y ahora está ahí una... Yo creo por cierto, que la... El Mundo Según Barney estaba nominada a un Oscar Mejor Maquillaje. Ah, cierto. No entiendo yo tampoco el porqué. No lo ganó, mira, al menos tiene esa justificación. Pues ya Mati no está tan viejo como para que la maquillen tan bien. Requiere tanto maquillaje. Y bueno, yo creo que en la pequeña tertulia cinéfila puedes contarnos un poquillo del cine joven, ¿no? Sí, vamos a hablar mejor que en DFL, vamos a hablar del cine joven. He estado esta mañana allí porque ha empezado hoy. El cine joven es una iniciativa que un amigo mío inició, Javi Gálvez, y el año pasado tuvo invitados bastante importantes. Vinieron, bueno, si se puede llamar importantes, a los actores que daban vida a Tete y a Guille en Los Serranos. Hombre, sí. También vino gente de la empresa que creó La Dama y la Muerte, el corto que estuvo nominado a los Oscars español. Sí. Es que nunca me acuerdo del nombre de la empresa granadina. Es una empresa muy importante de animación, vaya. Pero la verdad es que este año han dado un salto brutal con respecto a invitados. Hoy ha venido Borja Cobeaga, director de No Controles y del Pagafanta, que es la charla a la que ha asistido. El jueves viene Nacho Vigalondo. Mañana directores de cortos como Gómez Ullate y John Rivero van a impartir un curso sobre cortometrajes... ¿cómo lo han denominado esta mañana? De guerrilla. Es decir, que van con medios, muy pocos medios, van a salir a la calle a grabar. Que voy a intentar esta mañana ahí para cubrirlo para el nuevo medio para el que trabajo. Que no... No me magazine, voy a hacer publicidad, total. Y nada, que he estado hoy la charla con Cobeaga, nos hemos partido de risa, nos ha puesto varios cortos. Entre ellos uno que estuvo nominado al Oscar, que éramos pocos, que nos hemos partido de risa, la verdad. O sea que tiene buena pinta este año el cine joven, ¿no? Sí, la verdad ¿Dónde es? Es en la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Uh-huh. Hoy, por ejemplo, había cuatro charlas. Aparte de la presentación una charla y otras dos esta tarde. Y mañana hay otras tres y el jueves hay cuatro. Uh-huh. Que yo personalmente asistiré mañana al taller y el jueves asistiré a... Vienen también los creadores de esta serie animada. Ay, tengo la cabeza muy mal. Niña Repelente. Sí, Niña Repelente. Los creadores de Niña Repelente y de otra serie por internet que me interesa y voy a ir. Y Nacho Vigalondo, que cada vez que viene a Málaga estoy allí, no sé cómo me la apaño. Tiene que estar ya cansado de verme. ¿Y hace falta invitación, apuntarte o algo? Es el problema, hace falta inscribirse, ya no hay inscripciones. Aunque bueno, hasta ayer por la tarde había inscripción. Un amigo se escribió ayer por la tarde. Uh-huh. No sé si todavía se podrán, están muy liados en la organización, no sé si podrá... Sí. Yo te digo una cosa, yo me he colado, yo hoy ni he pedido acreditación, eso que estoy acreditado como prensa. Yo me he colado y nadie me ha dicho nada. Si no lo piden, mejor. Exactamente. Pues bueno, yo si quieres podemos pasar a los deportes, pero antes tenemos nuestra segunda pausita de la hora, las cuñas publicitarias de Onda Color, ya mismito estamos de vuelta, ¿no? Que hoy sí funcionan, hoy sí seguro. Ahora volvemos. La tercera va la vencida. Onda Color 107.3. Creamos Ciudadanos.

¿Has tenido un mal día? ¿Estás todo el día estudiando y ya estás cansado? ¿Se te hace muy cuesta arriba el trabajo? Eso es porque no miras el lado positivo de la vida. Life's a piece of shit when you look at it. Por eso escucha cada martes de 8 a 9 en Málaga Go. Porque 10 oyentes no pueden estar equivocados. Yo cada miércoles escucho Lo que salga de las pelotas en Onda Color 107.3. Radio Cole, de lunes a jueves de 9 menos cuarto a 10 de la mañana en el 107.3 de la FM. ¿Qué pastilla es la mejor para no quedarse embarazada? ¿Hay alguna alternativa al condón y a las pastillas? ¿Qué riesgo corro si no uso condón? ¿Cómo puedo saber si he pillado una enfermedad de transmisión sexual? ¿Debería protegerme cuando practico sexo oral? Yo he resuelto mis dudas en el consultorio de salud sexual del Centro de Salud de Palma Palmilla. Los miércoles de 6 y media a 8, un profesional sanitario te atiende y resuelve tus dudas. No hace falta tener cita previa y es totalmente confidencial. Tarde joven, los miércoles de 6 y media a 8 de la tarde. En el sexo, no te acuestes con dudas. Y una vez terminado el cine y los consejos publicitarios de Onda Color, comenzamos a repasar la actualidad deportiva de nuestra ciudad, que por fin nos deja con un buen sabor de boca. ¿Le fue bien al Málaga el fin de semana, no, Fernando? Pues le fue bastante bien, consiguió una victoria muy importante en Anoeta por 2-0, con un gol de falta directa marcada por Duda y un cabezazo de Rondón que dieron al Málaga 3 puntos que hacen que no se descuelgue la clasificación. Una vez más, el juego del equipo mejoró fuera de casa, algo muy a tener en cuenta por Pellegrini. Con esta victoria, el Málaga sigue último en la clasificación, pero empatado a puntos con Almería y Hércules. También se sitúa a 3 puntos de la salvación, que la marca de Sporting de Gijón. La situación es mala, pero ahora mismo no es alarmante. Este domingo a las 5 de la tarde recibirá en la Rosaleda al Español. Y antes de nada, adelantaba esta tarde Antonio Góngora en el Diario Sur, Antonio Góngora, excompañero y becerro amigo, que Ignacio Camacho y Recio van a ser convocados por Luis Milla para la selección sub-21. Que Camacho era no habitual, pero Recio es una novedad bastante importante. Pues la verdad que sí, les deseamos la mejor suerte. Y en el fútbol más cercano al barrio, en el grupo 13 de la Liga Nacional Juvenil, el 26 de febrero ganó con bastante sufrimiento al colista el Torre del Mar y lo hizo por 3-2. Así, el 26 de febrero sigue consolidando su sexta posición, la cual parece que será su sitio final en la clasificación. Esta semana la categoría está de descanso. Y cambiamos de deporte y nos vamos al baloncesto. Dos partidos con dos victorias revulsivas en el seno de Unicaja. La primera fue el miércoles ante la Sinia Manresa por 75-51, con un Archival espectacular al anotar 11 puntos y recoger 7 rebotes, amén de algunos tapones. El sábado se volvió a repetir victoria, esta vez ante Bilbao Basket por 92-72, con un partidazo de Gerald Fitch que anotó 26 puntos, la máxima anotación de un jugador Unicaja este año, y ha sido el MVP de la jornada. Estas victorias han dado un vuelco a la clasificación, ahora Unicaja descansa octavo en posiciones playoffs. Y el sábado que viene visita al Real Madrid. Precisamente de este equipo procede el nuevo fichaje del club, el viejo ídolo local, Jorge Garbajosa, que viene a reforzar el juego interior y aportar toda su experiencia. Sí, porque lo que es ya juego un poquito, Garbajosa viene un poco ya pasado de rosca, pero vamos, que siempre se puede aportar cositas. Y vamos con el balonmano. En la Liga Sobal, el Antequera está jugando ahora mismo, acaba de empezar el partido ante el Arrate. Informaremos el martes que viene de su resultado, mientras recordar que el equipo está en la undécima posición. Y en el polideportivo destacamos el título conseguido por el Club Rugby Málaga, que logró el fin de semana pasado el campeonato andaluz al ganar al Cajasol Ciencias B por 31-28. Hablando de atletismo, la lanzadora Cristina Benavides logró la plata en el campeonato nacional junior. Y en categoría absoluta anunciamos que Borja Vivas participará este fin de semana en el europeo de invierno celebrado en la ciudad búlgara de Sofía. Y concluimos con la noticia de que las malagueñas María Trinidad Escobar y Beatriz Puerta han sido convocadas para la selección española femenina de promesas. De balonmano, perdón, que no lo había puesto en el guión. De balonmano, pues. Y tras los deportes, de F a L. Hoy está atento. tu nombre todos quieren tocar, pero nadie lo puede lograr. Qué bien suena tu nombre al oírlo, porque no tienes nombre de un mirlo. Casi no se puede pronunciar, pero es igual. Ah, Max Power, ¿cómo va esa vida? ¿Ha recordado mi nombre? Bueno, ¿cómo olvidar el nombre de alguien tan magnético como usted? Siga trabajando, Max. Señor Power. Sí, claro, sí, señor Power. Un nombre totalmente energético. Como dice Homer, lo cogí de un secador de pelo. No para de sorprenderme con estas cabeceras, Fernando, de verdad te lo digo. Pues llegamos a DFAL, un espacio para el debate, para la tertulia, en el que todos nuestros oyentes pueden participar a través del chat o llamándonos por teléfono y así, dar vuestra opinión sobre lo que queráis, sobre lo que estemos tratando o aportar nuevos temas de debate. Hoy vamos a hacer un estudio sociológico y os decimos que el número de teléfono es 952-61-1567. Depende de lo que pase, el estudio tendrá éxito o fracasará. 952-61-1567-67. Y bueno, yo creo que podemos empezar hablando de, no sé, ¿qué tema te gusta más? La bronca de Tarantino parece jugosa, ¿no? Sí, sí, por favor, explícame bien eso, me lo has comentado viendo para acá y me he quedado anonadado. Parece ser que Tarantino está enfadado porque su vecino, que es un guionista de éxito americano, el creador de la serie A Dos Metros Bajo Tierra, ha montado con su novio una jaula de guacamayos en su parcela, en su jardín. Y claro, Tarantino dice que eso le recuerda el sonido prehistórico de los pterodáctilos y no se puede concentrar en escribir el guión de Kill Bill 3, por lo que lo ha denunciado. Tú imagínate que en Kill Bill 3 salen pterodáctilos, eso ya podía ser... Sería espectacular, ¿no? Increíble, y Uma Thurman ahí cortando vísceras de... Pero bueno, ¿este hombre dónde escribe? ¿En el jardín? ¿No tiene un cuarto? ¿No tiene una puerta? ¿Una ventana con la que tanto ruido hace eso? Bueno, no puedo entender cómo alguien quiere una jaula de guacamayo en su casa. Eso también. Y como a otro le molesta tanto, pues parece que estamos hablando de pisos de estos con las paredes de cartón. Yo creo que vivirá una mansión de esas. Yo creo que habrá aire y espacio de uno a otro. A lo mejor da a Tarantino por escribir en una esquina, ahí pegada a la casa del otro, y el otro poner la jaula justo en esa esquina. Esto es como cuando los vecinos de Bob Dylan se quejaban de que no sacaba los cubos de basura y lo denunciaron también, que tienen unos problemas. O la novia de Cristiano Ronaldo que se paseaba desnuda y los vecinos se quejaron y le obligaron a poner cortinas. ¿Tú cómo te queda? Es que yo por eso te digo, son situaciones raras. Porque la gente se queja de vicio. Yo, sinceramente, me parece increíble. Lo veo una disputa muy tonta, pero parece ser que quizá nos quedemos sin Kill Bill 3. No, por favor, no me digas eso. Que Kill Bill es mi película favorita. Aunque bueno, mejor una tercera parte no pegaría mucho. Bueno, las terceras partes suelen ser buenas. La Jungla de Cristal, Indiana Jones. Parque Jurásico. ¿Eh? La excepción que confirma la regla. Pero porque Torrente. Ya... Ah, es cierto. Sí, Matrix, Batman. Sí, la verdad que hay muchas. Terminator. Terminator 3, ¿cuál es? Terminator 3, La Rebelión de las Máquinas. Ah, la de la mujer. Claro, porque la 4 es la de Christian Bale, que no salía luego Christian Bale en la película. Ah, sí, qué timo, sí, que sí. Me acuerdo cuando fuimos a verla y. ¿A Fran le gustó? A ver, a mí no me disgustó, pero. Pero no era lo que esperábamos. Christian Bale, por favor, imponte. Es que no hacía nada. Que va, que va. No hacía nada. La escena del trailer esa de las motos, que era lo más espectacular, no aparecía en toda la escena. Pero bueno, que se estaban fumando. Estábamos comiendo pollo. Y bueno, otro tema de bronca es lo de John Galliano. ¿Qué ha pasado con John Galliano? Cuéntame. Lo han echado de la firma. ¿Para qué firma trabaja? No, anda que me preparo yo bien los temas. El caso que por sus insultos xenófobos cuando estaba borracho... Apelamos a María Saco que aparezca por aquí y nos diga dónde trabajaba John Galliano. Sí, sí, eso nos salvaría la tarde, desde luego. O María Saco o Miss Bach, que es como el Barto, nadie sabe quién es. Yo le iba a conocer un día, me le iba a presentar a María Saco, pero no apareció al final la cita. Nunca coinciden, ¿verdad? ¿El qué? Nunca coinciden en el mismo sitio, en el mismo tiempo. No, me dijo, mañana te la presento, o sea que no vino. Es algo curioso. Y lo han echado al hombre y está peleado con Natalie Portman, la ha retirado el saludo. Y con este otro modisto tan... Ay, ¿cómo se llama? Pues qué tarde llevo. Y de la película no me acuerdo, de la que te he dicho antes. Porque estoy pensando en eso y se me va lo demás. Yo te digo una cosa, si Natalie Portman le ha retirado el saludo, por algo será. Hacer lo mismo, ¿no? Yo también, yo con Natalie Portman siempre. Pero a mí John Galliano me hace gracia por el Celebrity que hizo Joaquín Reyes, Muchachada Nui. Oh, es verdad, qué bueno fue. Que es de los más buenos. Qué bueno fue. Y porque aparte es gibraltareño. Es gibraltareño, sí, pues ya está. Sí, sí, sí, sí. O sea que fíjate tú. Mira, Pablo punto dice aquí que Superman 3 también es mala. Es verdad, sí, sí, sí. Super, bueno, Superman hay un montón y Loca Academia de Policía. Bueno, Loca Academia de Policía está en un pedestal aparte, hombre. La que es mala es la última, la 7. O sea, ya no tiene ningún sentido. ¿Hay 7? Hay 7, que sale el hombre este de Hellboy, Ron Perlman. Uf, ni idea. Ron Perlman, tú sabes quién es Ron Perlman, ¿no? No. El de Hellboy, el... ¿Pero el que hace de Hellboy? El que hace de Hellboy. El maquillaje, no sé yo. Es un secundario de lujo. Es el malo, creo que de Blade 2. Blade 3, que eso también. Fran pregunta que en qué sección estamos. Peligro, cuidado. Na, na, na, na, cuidado. Na, na, na, ocasión na, de gol la condomina. Parece ser que el experimento sociológico va a tener éxito. ¿Ocurre, no ocurre? ¿Llega, no llega? Mientras, cuéntame más de Galeano. ¿Estás acordado de la película o no? No, que va, y la busco y he petado el ordenador. ¡Hola! Podemos hablar también del Día del Padre, que sí, este el 19. ¿Le vas a regalar algo al tuyo? Pues sí, algo habrá que regalarle, ¿no? Si no, me puede desheredar. Yo le voy a regalar que me voy a quedar un año más en casa. Ah, mira qué regalo, ¿eh? Mira lo que regalo. Puede que se lo tome a mal, pero porque no sabe apreciar los regalos bonitos. Quizá tus hermanas son las que más estén en contra de ese regalo, ¿no? María quiere que me vaya porque dice que va a echar abajo el tabique y se va a hacer un cuarto más grande. Echo de menos a María en el chat, díselo. Está, ahora mismo está bailando con Mía. Creo que al final el experimento sociológico nos va a fallar, ¿eh? ¿Ha fallado? Oh, Dios ay, mío. Madre. Ay. No va a salir peor de lo que esperamos. Ay, ay, ay, guacamole. Entonces tenemos, vamos a tener a Fran en directo de Suecia. Mira que allí hay una hora menos. ¿Y cómo sabías que era Fran? Porque lo he oído, aquí se oye todo. Las paredes son de cartón. Se ha oído a Mercedes perfectamente. Bueno, y tú me avisas cuando tengamos a Fran. Yo mientras... Francisco, ¿estás ya en el aire? ¿Fran? ¿Fran? ¿Probando? ¿Probando? Tierra llamando. Creo que se nos ha ido la conexión. Qué raro, ¿verdad? Bueno, mira, esto no sirve de prueba patentada para su teoría del Skype. Fran, ¿no oye? Nada, ¿no? Pues no ha fallado la conexión. Pues bueno, Fran, lo sentimos. Manifiéstate por el chat. Por eso preguntaba por la sección, para ver si llamaba. No da punta sin hilo. Es que la llamada de Suecia está muy mal, Francisco. Bueno, podemos hablar del Barça-Arsenal para que el señor Pablo esté contento. Es verdad, pero es que ¿qué dices de ese partido? Si es que el Arsenal estuvo fatal. Van Persie se expulsó solo, porque fue injusto. Pero hombre, tío, si ves que todos se paran, párate tú, coño, no seas gilipollas. Lo de Wenger, yo es que no sé qué decir, una derrota, estaba tan cantado, es que... ¿Qué me dices de los pitos del No Can a Cés? Yo no lo entendí, la verdad. Pues yo creo que, no sé, como están tan mal con lo del dinero y demás, pues lo mismo no quieren gastarse la pasta en traerlo. ¿Saben que al final va a acabar ahí? O lo pitaron por reproche, o es que no sé, que pueden tener en contra, ¿no? Yo tampoco, campeón yo del no mundo, entiendo. Un tío que siempre que ha dicho siempre que se quiere venir a Barcelona, que no sé. Que si no ha ido es porque no ha podido. Pues la verdad es que... ¿Le ha puesto todo de su parte para venir? La verdad que sí. Y bueno, ¿y del Madrid qué me dices? ¿Crees que pasará o...? El Lyon, yo creo que va a dar una sorpresita. Ha vuelto Lisandro López de una manera espectacular, ¿eh? Ya me están entrando los escalofríos. Lisandro López ha venido de una forma muy, muy buena. Una pareja goleadora con Gomis bastante importante. En la liga no lo está haciendo mal. Pero yo no. No lo está haciendo tan bien. Creo que en mitad de tabla, zona UEFA, que no está ni arriba disputándose el título. Pero yo creo que pasa el Madrid fácil, ¿eh? ¿Seguro? Yo es que creo en Mourinho. Entonces, es que es la única diferencia del año pasado a este. Y en uno se ha llegado a final de Copa del Rey y en otro no. Es que tengo una gana de que pasen, porque todos los que hice en la temporada de Pellegrini el año pasado fue mejor. Sacó más puntos en Liga. Pero coño, si llevaban sin jugar Copa del Rey desde octubre. Pero también a mover. Lo que es el Liga. Es que ya, como pasen de octavo. A ese Barça era complicado, ¿eh? Como pasen de octavo ya. Ya es que se tienen que callar. Ya en cuarto. Y ya viene Raúl en cuarto y nos elimina. Mira que sale Pellegrini aquí al lado de Rosaleda. Viene aquí a zumbarnos, ¿eh? Sí, pero bueno, si esto es buena gente. Estoy seguro que la bofetea y... Dice Frank que colguemos el teléfono. No sé si querrá volver a llamar. Está colgado. Dice Pablo al loro. Y Narváez tampoco se creía que Loca Academia Policía tenía siete películas. Tiene, no sé si son siete o seis. Era así una barbaridad. Sí, sí, sea el número que sea. Más, creo que el otro día vi Loca Academia Policía 7 en Fnac. Y eso se vende, tío. Y estuve a punto de comprarlo. Dije que es tan mala que dije, no. Me niego. Oye, ¿viste Cuestión de Pelotas? Que quedábamos el otro día. Se me ha olvidado adquirirla. Se me olvidó adquirirla. Pues, ¿la viste? Yo no la he vuelto a ver. Ah, bueno, entonces menos mal, no fui el único que falló su promesa. Muy mal. Fallé totalmente. Patético. Que nos diga Pablo si la vio. Y Pablo dice que eso de los pitos a Fábregas tampoco lo entiende él. No sé si es que no lo entiende como fan del Arsenal o como fan culé. ¿Pablo es fan del Arsenal? Bueno, no sé, ¿no? Allí yo creo que el Arsenal le pilla cerca. Sí, bueno, pues también le pilla el Chelsea, el West Ham. No, pero West Ham, que saca del West Ham, hombre. Para sufrir ya tiene aquí al Málaga, hombre. ¿Qué te pareció la reacción del Málaga? Y gol de todo, dice Juani. Parece gol de todo, ya se ha adelantado el Inter. Parece que el Bayern dice adiós. En calpiquito. La reacción del Málaga, pues que tuvo suertecilla, ya era hora, ¿no? Hombre, volvió duda y ahí... Un partido revulsivo. Apañado. Yo estuve viendo la segunda parte, sobre todo. Eso es un buen trabajo. Pasa que la Real Sociedad dio más susto de lo esperado. Pero vamos, que la Real Sociedad es un equipo que este año está haciendo muy bien. Tiene jugadores como Griezmann, como Llorente. Vamos, que es un equipo muy apañado. Lo que pasa es que necesitan continuidad, ¿no? Sí, y no ponerse nerviosos en casa. Es que ahora gana uno y pierdes cuatro y no te ha valido para nada. Eso es lo que yo veo, que se hinchan a perder. La semana que viene, si ganamos al Español, tenemos mucho hecho. Porque yo dudo mucho que tanto Almería como Hércules como Sporting ganen. Es muy complicado ganar los tres. Sí, sí. Lo más es que el Español es un rival duro también. Y en casa, que es que no sé qué pasa en casa, que es que se ponen nerviosos. No dan una. Además, hay un hecho importante que también leí en el periódico. Que los dos partidos que ganó en Málaga, frente al Sporting y frente a la Real Sociedad, no jugaron ningún fichaje de invierno. Pues... eso también te da mucho. Pero bueno, claro, de los 5-2 lesionados... Sí, bueno, Willy Caballero no se puede contar como fichaje. Willy Caballero, verdad. Porque no es un fichaje de invierno, realmente. Y ahora que caigo también, no tiene nada que ver con el deporte. El tema de que nuestros correos no son bien aceptados, para cerrar un poco el DFL de hoy. Que hemos recibido un par de correos diciendo que por favor no enviemos más publicidad sobre el programa. Lo cual a mí me ha dolido un poco, porque hombre, tampoco molestamos tanto que lo oiga quien quiera, ¿no? ¿Qué trabajo costará darle al cuadradito, darle a eliminar, por Dios? Yo qué sé, tío, ¿no? Yo creo que voy a coger la lista esta que me dejó Frank y voy a empezar ahí a cortar totalmente. Y nada, intentaremos molestar menos. Bueno, yo creo que venga, Fran, que aquí hemos colgado. Dice que está intentando llamar, que no puede. Que bueno, la semana que viene será, ¿no? Llegamos al final. A teenage boy with a spirit inside of a samurai warrior long ago died. Now he's oh, oh, oh, oh, oh, Shikuru, oh, oh, oh, oh. Después de todo este tiempo acabo de caer de qué es esta canción, ¿vale? ¿Ahora? No, yo creía que te lo sabías de antes. No, ahora he caído, porque otro día vi el episodio. Es buenísimo. Es muy bueno. Cuando le pregunta al hermano, dice, está muy bien, dice, oh Dios, apesta. Además es que la cambian y al final cuando pone la tele es la misma que el principio. Sí, sí, está bien. Bueno, gran canción esta con la que llegamos al final. Pablo insiste en que no es fan del Barcelona, pero bueno, yo creo que es tarde para quitarnos las máscaras. Y bueno, nos quedamos sin tiempo para más, ya son las 9 menos 5. Uy, tengo el reloj parado en las 7 menos 20. ¡Hala! ¿Algo que añadir para cerrar el programa, Leandro? Pues nada, que el martes que viene os traeré un poquito más de lo que hemos hallado del cine joven y para la siguiente semana, aunque no traigamos reportaje, pues contaré un poquito cómo es el Festival de Málaga, que ya que me he acreditado por el otro medio para el que trabajo, pues ya os contaré. Se avecinan una semana cinéfila y nosotros nos despedimos con música, con la última canción del programa de hoy, otra vez los Rolling Stones. Y es que cuentan que el pueblo gitano solía reunirse alrededor del fuego cada noche y contaban historias a la luz de la luna. Historias como la del rondador nocturno que atacaba a la chica al caer la noche. ¿Te suena a ti esto a alguien? Sí, alguien encima es fan de los X-Men. Historias que dieron lugar al Midnight Rambler de los Rolling, fantástica canción que incluyeron en el Let It Bleed, Déjalo que sangre. Gracias a todos por estar ahí y bueno, hasta la semana que viene. Adiós.